estamos preparando, trabajando a pulpo, estamos haciendo los preparativos para colocar la baldosa en la puerta de la escuela normal, donde se va a realizar el acto, en homenaje a los 16 exalumnos de la escuela que están desaparecidos, ¿no?, que pasaron por esta institución. Uh-huh. Y acomodando, bueno, como dije, acomodando todo, ordenando todo para realizar este acto y después, bueno, preveyendo todo, ya llevándonos y corriéndonos para Carilegua, para partir a las 15 horas desde allá hacia Libertador, ¿no?, para realizar, realizando la marcha del apagón. Y todo, con todos los preparativos a full, los compañeros trabajando todo, así que bueno, nosotros estamos con todas las pilas puestas, a pesar de todas las dificultades que nos han hecho llegar, nos han puesto en el camino, las trabas, los palos en el camino, seguimos adelante con toda esta, con todas las actividades que vamos a realizar desde la madre y familiares de tener desaparecidos, desde la asociación de expresos, desde Capoma, seguimos, y todas las organizaciones no sociales y políticas que vienen a participar de la marcha, seguimos con esta movida, ¿no? ¿Este año hay dos marchas o hay una sola? No, este año hay dos marchas, pero bueno, siempre son las discusiones siempre son las mismas, las diferencias son siempre las mismas a las que nos marcan algunos familiares, pero nosotros seguimos con la convicción concreta de que así haya cuatro o cinco marchas, y si tiene que ver por lo mismo, bueno, que se realicen, así la comunidad, la gente tiene de Libertador, tiene más conciencia y sigue sosteniendo la memoria. Eso a nosotros no nos dificulta, pero bueno, nos hubiera gustado que se haga todo una sola vez para poder disfrutar y estar mucho mejor con todo, ¿no? Ayer nos enteramos que había ciertas trabas, vos hablabas hace un momento de eso, impuestas desde la misma municipalidad para hacer el acto público en la plaza, ¿puede ser? Sí, nos pedían que teníamos que haber elevado una nota solicitando el permiso para el uso del espacio público, que es la plaza pública, ¿no?, la plaza del pueblo. Nos parecía algo gracioso, ¿no?, que nos digan, nos quieran hacer esto, ¿no? Igual para el acto de hoy a la tarde también nos dijeron lo mismo, que teníamos que haber pedido permiso para hacer el acto en la plaza. Este gobierno piensa que es dueño de todo y no es así, ¿no? Nosotros le vamos a demostrar que no es así. Durante 34 años las madres y familiares de tener desaparecido del ESMA nunca han pedido permiso para realizar un acto a la marcha, porque están en su pleno derecho del uso del espacio público, y de igual manera lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Uh-huh. Así como Capoma y los organismos, desde el 2006 que venimos organizando la marcha del apagón y las actividades de la marcha del apagón, decimos lo mismo, ¿no? Y estamos haciendo lo mismo. O sea, no hemos cambiado ninguna estructura. Y si las madres desde 1983 no pidieron permiso para hacer uso del espacio público, menos lo vamos a hacer nosotros. O sea, ellos creen que son dueños de todo y están completamente equivocados. ¿Y a qué hora más o menos sería el acto en la plaza? El acto en la plaza sería, calculamos, 18:30, 19 horas estaríamos llegando a la plaza para iniciar con el acto. Previo al inicio del acto, haríamos el homenaje a Rita, descubriendo la placa, ¿no? El homenaje a ella en el espacio de las madres. Una palabra desde vos, desde Julio Gutiérrez, a quien todos conocen allí y también nosotros como gitano. Una palabra sobre Rita, ¿puede ser? No, Rita, no sé, Rita es una genia. Yo cuando conocí la historia de Rita, y me emociono porque es así, me involucré mucho con ella, me involucré mucho con su familia, y siempre me hizo sentir parte de su familia. Entonces Rita para mí es una de las tantas madres que me enseñó a caminar y no bajar los brazos, ¿no? Por eso esta postura clara de que nos quieren cerrar los caminos, pero no le vamos a permitir que nos cierren los caminos. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Porque Rita nunca permitió, ni Olga tampoco nunca permitió que nos cierren los caminos, que nos cierren nos pongan trabas en los caminos y siempre lo supimos superar. Entonces, de esa manera, nosotros seguimos con la misma convicción, con la misma idea, y queremos hacer todo esto. Para nosotros, para mí particularmente, Risa es una de las grandes luchadoras que tuvo este Libertador, una gran luchadora por la verdad, la memoria y la justicia, una gran luchadora porque supo saber y cómo sobrevivir al terrorismo de Estado desde su detención clandestina, después de saber de que tiene sus hijos desaparecidos, ¿no? La verdad que es eso, Rita para mí es una de las mejores personas que he tenido y que he conocido en la vida, ¿no? Ella me enseñó muchas cosas y estoy muy agradecido a ella, y por eso también todo el esfuerzo en este homenaje para ella, porque es casi como personal más que de organización, ¿no? Sabemos que la causa contra Blaquier Lemos recibió un impulso, por decirlo así, en enero de este año. ¿Hay alguna novedad? No, no hay ninguna novedad. Hay un par de causas que están, digamos, con fecha de a ponerle fecha de inicio de juicio oral, pero bueno, todo esto, este nuevo gobierno, este nuevo cambio de política, han hecho que los juicios estén parados, ¿no? Estos juicios no se estén realizando. Así que bueno, estamos en eso, ¿no? Esperando que este nuevo juez federal que está ahora, que está vinculado con la empresa Ledesma, porque su padre trabajó en la empresa Ledesma, fue un jerárquico de la empresa, y por ende está nucleado ahí, así que va a hacer todo lo posible para que esto quede cajoneado ahí, ¿no? Así que estamos peleando para que le ponga fecha, para que se reactiven los juicios por lesa humanidad en Libertad de la provincia de Jujuy, ¿no?